Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. El lagarto, Agustino Pantaleón González. Un burro viejo su dueño lo soltó, de que ya estaba viejito, ya no lo ocupaba para nada. Que se vaya mi burrito a buscar qué va a comer, ya no lo ocupo. Y como ahora en tiempos de agua crece el río, entonces el lagarto se orilló, se puso en una poza, ahí se subió a una barranca, y ahí está, se puso en la barranca, ahí en el suelo. Mientras tanto, el lagarto que estaba contento en el agua, se fue bajando. Ya estando abajo, ahí quedó. Poco después se secó el agua, se quedó sin agua. Cuando el burro viejo, que por ahí andaba comiendo, se acercó a la poza de agua, pues iba a tomar agua, y que sale el lagarto y le dice: ¡Ay, animalito! Si quisieras, llévame donde hay agua. Yo te pago un buen dinero. El burro contesta: Mira, mis dueños ya no me quieren nada. Ve cómo traigo mi lomo bien matado. No te puedo llevar. El lagarto suplica: Nada más me vas a aventar. Nada más quiero ir al agua. No, dice el burro. Me vas a tragar allá. No, mira, ve cómo traigo mi lomo bien matado. Mejor no te llevo. ¿Cómo te voy a llevar encima de mí? El lagarto le dice: Tú estás muy fuerte y yo estoy muy grande. Mira, yo me subo aquí, aquí en el paredón hasta arriba. Tanto y tanto le rogó que le dio lástima y el burro que le dice: Sí te llevo, te voy a hacer el favor, pero no me vayas a tragar. Y se lo llevó. Ya en el agua le dice: ¡Aviéntate! Le llegaba el agua hasta las corvas. ¡No! Dijo el lagarto. ¡Más adentro! ¡No te voy a tragar! ¡Métete más adentro! Sí se metió y que le agarra sus manos. Ya lo iba a tragar ahí. No lo dejaba salir. El burro que empieza a patalear y a patalear. Y que se sale. Se fue a la orilla. A lo lejos, que se da cuenta el conejo y dice: Voy a ver a ese burro viejo. ¿Qué haces, burrito viejo? El burro contesta: A ver qué consejo me das. Porque mira, me habló el lagarto que yo lo trajera al agua. Y ahí está. Yo no quería traerlo. Y ahora que ya lo traje, me quiere tragar. Mira, te voy a decir una cosa. Métete al agua y luego te subes. Quiero ver cómo estaba. ¿Dónde estaba? A ver, ¿cómo lo trajiste? Quiero ver a dónde fuiste a encontrar ese animal. ¡Nada, el juez! Y sí, se fueron. Se los llevó cargando. Lo levantó. Llegaron y el burro viejo dijo al conejo: ¡El lagarto estaba ahí! Y entonces el conejo contestó: Ahora te voy a decir para que se te quite lo tonto. Ya no le andes cargando. A ti sí te dio lástima. Pero otra vez déjalo que se muera. Y si eres tonto, ya no lo andes cargando. Si lo llevas, otra vez te va a tragar. Pobre burrito. Y cuando le dijo eso, que se va.